Tenemos que hacer un gran esfuerzo de síntesis y diría de pedagogía política también. Da la casualidad de que los tres que estamos invitados acá somos docentes, pero más allá de esa peculiaridad, creo que todos tenemos que tratar de ser un poco docentes para entender y transmitir el significado que tienen estos procesos populares que están viviendo nuestros países y en particular el Uruguay. Dentro de un marco histórico determinado, que no es obviamente exclusivo de nuestro país, está transitando una serie de procesos de cambio bien importantes. En primer lugar, cambió la correlación de fuerzas sociales en el gobierno. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que destacar siempre y a veces se pierde la perspectiva, ¿no? Hoy no gobernamos, sintiéndonos como esa fuerza política que está en el gobierno, porque somos gobierno, los mismos que gobernaban antes, ¿no? Antes gobernaban la clase dominante y hoy gobernamos los trabajadores en el Uruguay. Los trabajadores en una alianza de clase con otros sectores sociales. El Frente Amplio es una expresión policlasista, no es una expresión exclusiva, digamos, de la clase trabajadora en un sentido más restringido, sino de la clase trabajadora en un sentido amplio, con otras capas sociales aliadas en un momento histórico determinado para llevar adelante un programa que podríamos definir como nacional, popular y democrático, coincidente con otro programa que también se están llevando adelante en la región. Y bueno, creo que el primer gran cambio es el cambio en la correlación de fuerzas sociales, lo que expresa lo que sucedió en la elección de 2004 y lo que volvió a suceder en la elección de 2009, es que los uruguayos y las uruguayas decidieron que los gobernaran sectores políticos que expresan de una manera más fehaciente los intereses del pueblo, los sectores populares del país. Eso obviamente tiene un montón de consecuencias en las políticas que se llevan adelante.